Vamos a bailar otra vez con el ritmo de los Genimas en vivo. Esa mujer me ha pagado mal. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Llorando, llorando, llorando estoy. Pensando, pensando, pensando que ya me dejó. Llorando, llorando, llorando estoy. Y las palmas, que suenen las palmas arriba. Vamos, Toñito, eso es. Y para todas las chicas lindas, Clarita, vamos, arriba, arriba, arriba. Y para todos nuestros amigos allá en Pica, ¿cómo se mueve? Amigos, les quiero contar. Esa mujer me ha pagado mal. Amigos, les quiero contar. Esa mujer me ha pagado mal. Quiero beber, quiero tomar.